Sé que nunca yo podré olvidar el sabor de tu boca al besar, tu sonrisa al amanecer, como la he de olvidar. Tu cintura, tu forma de amar, tu manera tan sexy al andar, el camino a la miel de tu piel, como la he de olvidar. Sos la tierra que nace semillas, que engendra la vida, que produce frutos. Sos la chispa que enciende la llama, de amor que se ama, de odio que se suma. En mis manos te siento yo, y en mis venas vas donde yo voy. En mis letras te escribo yo, y en mi canto vas siempre en mi canción. Me encuentro de vos, simplemente quisiera volar, pero el tiempo se aferra a tardar, no escucha mi clamor. Me subí a la nube que va, dirección hacia el norte de tu amor. Me dejó bajo el cielo azul, con el sol de tu amor. Que nace semillas, que engendra la vida, que produce frutos. Sos la chispa que enciende la llama, de amor que se ama, de odio que se esfuma. En mis manos te siento yo, y en mis venas vas donde yo voy. En mis letras te escribo yo, y en mi canto vas siempre en mi canción. Sos la tierra que nace semillas, frutos. Sos la chispa que enciende la llama, de amor que se ama, de odio que se esfuma. En mis manos te siento yo.